en la red, ¿cuáles son los puntos que podrías darle a las personas, a un civil cualquiera, que quiera ver videos y diga, ah, mira, este sí es real, este es falso, por ciertas cosas? ¿Qué tendrían que buscar primero en un video extraterrestre para que sea fehaciente o para demostrar la falsedad del mismo? Mira, primero que nada, o sea, para darse cuenta, descalificarlo de entrada, es irse a la fuente. ¿Dónde está posteado? Muchas veces hay que darle seguimiento y seguirlo buscando en las otras páginas donde aparece y ver dónde fue el más antiguo, que sería donde apareció primero. Inmediatamente ahí a veces está directamente la página del creador y a veces lo saca así directamente y dicen, yo, fulano de tal, creé este material para ponerlo porque me parece bonito. Así, pero no falta el vivito que lo toma y lo postea en otra página ya como una evidencia real, y así se va desvirtuando cada vez y cada vez. Por lo tanto, hay que ir a investigar hasta de dónde sale. A veces las pistas están dentro del mismo video. ¿Cómo? Hay uno de Puerto Rico donde van dos casas escoltando una nave, un platillo volador, y pasan así rápido, ¡fum! Entonces pasan por atrás de un cerro y vuelve a aparecer la toma del otro lado, y nadie, o sea, como toda la vista está sobre los objetos, nadie repara abajo, y abajo está la marca de la casa que hace este tipo de videos. Entonces, o sea, de la casa productora. Entonces hay que poner mucha atención en los detalles de todo esto. Los que son ya mal interpretados, ya los que son ya hechos con esa intención de engañar, pues sí son más difíciles de encontrarles el detalle, ¿no? Pero no es imposible, es también, tienes que seguir algo que yo le llamo el hábito del fotógrafo, como te decía hace rato. Si yo estoy fotografiando, bueno, grabando un objeto volador no identificado, lo primero que hago, o sea, y por impulso, por algo ya casi casi natural, es meter todo el zoom y ver hasta qué es lo que encuentro, ¿no? A ver qué es lo que veo con esa ampliación de la imagen. Y cuando no ocurre esto, dices, a ver, o sea, ¿cómo es que no le...? O sea, estaba allí, tenía el objeto volador no identificado, tenía el platillo, y no le di un zoom para ver más detalles. Uh-huh. Luego también puede ser el contexto del diálogo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que están diciendo? Algunos exageran y dicen groserías de más. Algunos están muy bien plantados en el speech. Entonces, pues dices, ah, bueno, esto es creíble por el speech, por la sorpresa que conlleva, ¿no? Porque la mayoría de las veces cuando tú pones un objeto virtual, no lo estás viendo en el tiempo que lo estás haciendo. O sea, hay un director de escena que te está diciendo, aquí gritas, aquí estás viendo el objeto y aquí y allá. Entonces, mete el objeto en la toma y tiene que buscar el momento preciso donde hay la exclamación de sorpresa. Y es ahí donde también se descuadra el video. No sé si te acuerdas del video de las Torres de Nueva York. Sí, correcto. El que está en el helicóptero, ¿no? Ajá, van en el helicóptero. Déjame hacer la referencia porque si no, a lo mejor no todos lo recuerdan. Detrás de las Torres Gemelas, cuando todavía existían, van unas turistas paseando en un helicóptero. Luego, el helicóptero, para quien se haya subido en el helicóptero, sabrá lo difícil que es escuchar el audio dentro del mismo helicóptero por el ruido de los rotores. No obstante, las personas que van platicando hacia enfrente se escuchan muy claros. Eso es lo de las cosas raras, ¿no? O sea, va un camarógrafo atrás y la persona que está adelante se escucha claramente, siendo que está hablando hacia adelante, no está hablando hacia la cámara. No sé si me explico. Sí, o sea, no está hablando hacia el micrófono, sino hacia el lado contrario. Por ende, se escucharía o más lejos o no se escucharía para nada porque no está dirigiendo su voz hacia el micrófono. Ajá, entonces estaba ahí la una de las primeras así como que cosas que no cuadraban, ¿no? Luego ella ya en cámara lenta agarra y tú ves cuadro por cuadro y ella pone el dedo primero y señala dónde va a colocarse el objeto. O sea, no señala dónde está el objeto, señala dónde va a colocarse. Entonces el editor puso el objeto unos cuadros después de que señala ella. Tenía que ponerlo antes, ¿no? Si no, ¿cómo se va a dar cuenta? Sí, correcto. Entonces, ¿cómo dices? como esos te das cuenta de que dijiste, no puede ser cierto. ¿Se me explicó? Sí, de hecho ese video fue para una campaña de una televisora, ¿no? La de Sci-Fi. Así es, así es. Entonces, aquí lo pasaron como que la evidencia definitiva, llegaron a tomar el pelo, o sea, en mala onda. No sé si quien lo trajo realmente trabaje así o quiso sorprender a la gente, o realmente sea tan ignorante, ¿no? O sea, es algo que no puedo no puedo creerlo, que sea tan ignorante, siendo que son de las personas que se autonombran eminencias en este tema. Así que tú dices, charros, ¿cómo es posible que se puedan equivocar tanto, no? Teniendo los años y los años, supuestamente grababan desde pequeños o desde los 14 años hacían ese tipo de cosas. Entonces es cuando tú dices, ¿de qué sirve a veces ser investigador de muchos años cuando no puedes llegar a una conclusión definitiva? Entonces, con detalles como esos, puedes darte cuenta definitivamente que sí estás ante un fake, y lamentablemente pues debes de actuar con la mente fría. No debes de pensar, ya tengo el caso. No, se caen los casos, o sea, traiga quien los traiga, ¿no? Así sean los más famosos como los menos famosos, cualquier caso prácticamente se ha estado cayendo. Las pesquisas, las investigaciones deben hacerse más reales. Es algo paradójico, mientras muchos dicen que no quieren ser engañados, como que de repente demuestran que sí quieren ser engañados, porque se enganchan con cualquier evidencia y la defienden. Correcto. No investigan. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De investigar o de crear fe? Es ahí donde yo pregunto, ¿no? Así es. Oye, acaban de mencionarme de un caso que es reciente, pasó en la ciudad de Coacalco, aquí en México. Esto es un video del 30 de diciembre de ahora sí que digamos del año pasado, del 2013, donde se ve un cubo volador. No sé si estás enterado de ese. No me acuerdo de ese. Lo estoy viendo aquí en internet. Mencionan de un cubo que está suspendido a plena luz del día, que el objeto se va alejando lentamente, y están viendo unas fotogramas y se ve si un objeto pues cúbico. Ahorita no puedo ponerle play al video porque pues te cortaría tu audio. Pero, al que pueda verlo, que tome los puntos que nos acabas de decir y que vea por él mismo si este video es real o es trucado. De hecho, estoy viendo aquí el video y abajo viene el, ¿cómo se llama? El link de la página, UFO Clear in Coacalco, México, y luego viene en español OVNI en Coacalco, México. Ajá. Vamos a ver qué dicen o qué pueden encontrar nuestros radioescuchas. También te lo pedimos a ti, César, si puedes checar este video próximamente y después retomar el tema, y que nuestros amigos posteriormente nos hablen, nos digan, ¿sabes qué? Yo vi que si era cierto por esto o era falso por esto, y al final tú nos puedas dar tu veredicto sobre este video. ¿Qué te parece? Hacerlo algo un poco interactivo. Me parece bien que los chicos digan qué es o cómo pudo haber sido hecho, en caso de que crean que es fake, ya lo investigamos entre todos, como una especie de ejercicio, ¿no? Así es, porque pues como dices tú, o sea, la cosa es buscar la verdad, investigar. Una investigación no lleva un par de horas, lleva mucho tiempo, puede llevar hasta años. Y pues aquellas personas que realmente les interese el tema OVNI, que no quieran ser engañados, pues tienen que aprender a distinguir evidencias reales a evidencias falsas. Así es. Perfecto. De lo que se ha presentado en el 2013, de los eventos de avistamiento OVNI, ¿cuáles que tú puedas mencionar así rápidamente que sí sean reales, que hayan sido, sabes que no fueron trucadas? ¿OVNI? Ajá. Evidencias OVNI, no, fíjate que no, o sea, en la actualidad no hay ninguno que me deje pensando que pudo haber sido algo raro. El 14 de febrero es un caso excepcional del año 2000, pero no hay fotos, pero hay testimonios, hay evidencias algo extrañas. pero no quiere decir que haya sido algo extraterrestre, sino que es algo sin explicación hasta el momento. Por lo tanto, todavía no puedo dar un punto a favor, una referencia sobre ese caso. Tengo toda la historia desde la mañanita que me habló mi director de la revista Contacto OVNI. Me dijo, oye, bajó un objeto volador no identificado en la Boca 8. Lo siguieron dos policías por 2 horas a través de la Avenida de las Granjas. Se detuvieron en la Boca 8. Allí quisieron brincar hacia la... Pasaron por la cerrada de Zacatis. No pudieron entrar. Se regresaron a la entrada principal que estaba sobre la Avenida de las Granjas. Y cuando llegaron, el objeto ya había desaparecido. Había levantado el vuelo. Sin embargo, había de frente de ellos un instituto de investigación, que en ese momento pues no faltó quien dijera que en ese instituto de investigación había experimentos raros, mutaciones, vanes encerrados, cosas tétricas, ¿no? Que se supone que sean ahí, que por eso había bajado la nave en ese lugar. La investigación nos llevó a investigar en uno de los vigilantes, y el vigilante nos confesó que él había visto bajar un objeto volador, nada más que lo escribió unas palabras que más que aclararnos empezó a confundirnos. Él decía, es que bajó un planeta y se quedó abajo, y entonces salió un ser vestido con piel de dinosaurio, con piel como de dinosaurio, perdón, y observó por un momento y se largó. Después nos enteramos que no había sido todo lo que había ocurrido ahí. Ellos, dentro de todo, habían tenido una especie de colapso nervioso, donde uno de ellos, que era mujer, que era la más alta, más grande, una persona corpulenta, como de 1.75, pero una persona corpulenta, mujer, pues había visto el objeto. Con ella venía su compañero, un señor ya más menudo de cuerpo, que después nos dijeron que hasta, o sea, del miedo, hasta se orinó en los pantalones. Entonces no sabían a lo que estaban enfrentándose. Ellos eran los vigilantes de ese momento, no tenían idea de cómo actuar ante una situación como esa. Quizás podrían estar entrenados para que si entraba un animal, pues sacarlo; si entraba un delincuente, aprenderlo o sacarlo, ¿no? Pero un objeto que baja del cielo, ahí, pues, ¿cómo actúas? Por lo tanto, sí fue algo algo espectacular, algo rocambolesco también aquí. Luego los policías que había en ese rondín, la gente de la gasolinera que trabajaba a medianoche, porque déjenme decirles, no les he aclarado, esto bajó a las 2 de la madrugada de un domingo para amanecer lunes, un 14 de febrero precisamente, por eso se le llama el OVNI del 14 de febrero, uno de tantos, que yo investigué de primera mano, entrevisté a los de la gasolina, me dijeron, sí, nosotros vimos que partió de ahí, partió de allá, pasó por aquí, agarró las granjas, etcétera, etcétera. Entrevistamos a los policías, los que participaron en ese momento, nos dijeron, es que los relojes se detuvieron, miren, se llaman los relojes, estaban completamente detenidos, sí, nada más los de ellos. O sea, hubo quien había afirmado que en la calle de Cerrada Zacatis, en las viviendas, la gente se había dado cuenta y había tirado sus relojes y estaban en la calle. Por favor, o sea, creo que cuando se descompone tu reloj, no lo tiras inmediatamente, nada más por eso, ¿no? Como que no te verificas, a lo mejor regresas en la tarde y ves si tiene pila, etcétera, etcétera. Pero nada más había detenido en los policías. Cuando entrevistamos al policía, al que había visto el objeto volador, sí, nos dijo, había un objeto que tenía como especie de torreta, como de patrulla, pero no pudimos entrar, así que decidimos dar la vuelta, pero ya no lo encontramos. Sin embargo, lo estuvimos persiguiendo por 2 horas. El objeto se reportó desde la glorieta de Insurgentes hasta el norte del Distrito Federal, o sea, era bastante lejos. Sin embargo, como estaba volando, parece ser que a 20 metros de altura, pues lo habían podido perseguir los policías. No sabían de qué se trataba. El espacio aéreo, como sabemos, está muy controlado. Cualquier nave, como helicóptero, que pueda estar sobrevolando la zona, está completamente registrado y saben de quién se trata. Digo, es la Ciudad de México. Así que la persecución se prolongó por 2 horas, bajó el OVNI, no pudieron tomar fotografías, no pudieron hacer nada. Sin embargo, los testimonios de los policías, aparte, están respaldados por un parte policiaco, o sea, un documento donde los policías atestiguan a un objeto volador no identificado. Entonces, es el caso que yo tengo, así como que todavía no sé qué pudo haber bajado en ese lugar, mi estimado Liberto. Suena muy interesante el caso, no tenía yo conocimiento de él. Híjole, Y todas las historias o todos los relatos de las personas, pues sí coincidían, no había un hoyo, un loophole, como le dicen. Ajá. Lo malo, fíjate, es la evidencia, el problema de las personas que quieren verlo en evidencia fotográfica o video. Es el problema, no siempre se puede contar con esa evidencia. Sí. Así es. Si a estas personas se les llevara a un hipnotista clínico para a una regresión, ¿crees que podrían dar más datos de lo que ocurrió? Fíjate que al principio, bueno, yo practico la hipnosis, me han visto ustedes ahí trabajar incluso alguna ocasión a distancia. El problema con todo esto, Oliver, es que ¿cómo te explico? Cuando tú hipnotizas a alguien y es una regresión y él cree haber tenido alguna experiencia, será tan real o más real que aún cuando te la platique. O sea, tienes que hacer todavía una regresión todavía mucho más profunda para ver si realmente tuvo una experiencia extraterrestre o no. El dormido, el hipnotizado, seguirá, si es un juego, bueno, si es algo de su imaginación, seguirá aportándola como tal. O sea, aunque le pusieras un detector de mentiras, daría como positivo, porque para ellos es completamente real su experiencia. Entonces, es algo que hay que investigar minuciosamente. Una regresión sí puede ayudar, siempre y cuando sea bien inducida. El día de ayer hablaba con un compañero, Josh Lasanti, y me decía, oye, y que va a llegar un cuate que hipnotiza abducidos y que esto, y que es muy bueno. Pues sí, es muy bueno, porque sabe que en un estado de hipnosis tú le dices al hipnotizado, oye, ¿y de qué color es la nave? Y ¿verdad que te están picando el brazo? ¿Verdad que te están metiendo una sonda por la nariz? Sí, me duele y acá y allá. ¿Por qué? Porque pues el otro lo está induciendo. Entonces ya sabe cómo lograr esta, valga la redundancia, inducción, y hacer que diga lo que necesite escuchar para hacer el caso, digamos, real, aunque no lo sea. Bueno, pues esto es más o menos lo que te puedo platicar, mi estimado Oliverto. Perfecto, César. Pues no, la verdad, muy muy interesante, muy informativo. Empezando ya el año, pues también encontramos que ya empieza a haber ciertos avistamientos de objetos voladores no identificados. Habrá que ver, como avance el tiempo, si son o no son reales, y a ver cuántos avistamientos más se presentan. Porque, bueno, si son reales. Y si son reales, sí. Y bueno, ya no. O sea, ovnis reales sí son. O sea, porque son objetos voladores no identificados, o sea, realmente no están identificados. Bueno, pero a lo que me refiero es si son o no son reales en el aspecto de que sí esté ahí el objeto, que no sea como decíamos del video de Sci-Fi, que estaban actuando y que no estaban ahí. Así es. Entonces hay que tener cuidado. Por eso dicen, no, es que tú ya no crees. Es que no tengo por qué creer. Yo no estoy en esto para creer, estoy aquí para investigar. Ya hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Y sí. No puede ser juez y parte de la temática del objeto volador no identificado. Y bueno, César, nos quedan ya 5 minutos del programa. Me gustaría que nos dieras alguna conclusión, algún mensaje para los amigos que son aficionados al fenómeno ovni. ¿Algún consejo que les pudieras dar? Pues que no crean, ¿no? Que investiguen, o sea, hay diferencia. Que más bien investiguen y que se comprometan a hacer las cosas bien, porque de repente pues no las hacen. Es lo que yo les aconsejaría. Y bueno, vamos a empezar un 2014 con evidencias nuevas, con nuevos trabajos. Yo los invito a que, bueno, nos incorporemos en busca de la verdad, no en la búsqueda o en en la cuestión de fomentar más los mitos, ¿no? Eso es lo que yo les diría. Y bueno, por mi parte es todo. Les deseo un gran inicio de año a todos los radioescuchas de Bane Paranormal. A ti, mi estimado Oliverto, te mando un abrazo, me da gusto saber de ti. Y bueno, vamos a estar no sé, tal vez mañana con Amezcua, el jueves presentar a Yamarash, que pueda tener aquí una sección ya fija, eso espero. Y bueno, pues estaremos aquí al tanto, y cuando pase algo como lo de hoy, ya sabes, estaremos atentos, porque siempre, siempre habrá algo que platicar en este mundo de los ovnis y de los fenómenos extraterrestres. Pues un saludo para todos y me despido. Hasta mañana. También, Esther, un gran abrazo. Y nada más, una pregunta. ¿Cómo vas con tu proyecto del libro que estabas escribiendo hace tiempo? Fíjate que ya, bueno, pues muchos saben, no sé si tú sepas que ya tengo programa de televisión en el canal 158 de Vibra TV, los jueves a las 8 de la madrugada. Ahí pueden verme a través de www.vibratv.net. Ahí a las 8 de la mañana, los días jueves, 8 de la mañana, tiempo de México. Estoy con Padme Castellano, pues haciendo un programa de Holisticado, que es una revista donde participa mucha gente interesante, pero que de una u otra manera pues platicamos a veces de estas cosas. Es una faceta diferente, pero bueno, ya empezamos en este campo de la televisión. Excelente, César, pues no me tocó ver los inicios de ese programa, supe que sí lo tenías, veía tus posts en internet, y pues mil felicidades, que este año les traiga excelentes resultados, unas muy buenas vibras para todos allá. Pues muchísimas gracias, estamos en contacto. Claro que sí, César, hasta luego, un abrazo. Perfecto, pues ya escucharon, tenemos ya casa llena para la semana, invitados toda la semana. Vane retoma con nosotros el día de mañana. Antes de irnos, quiero recordarles que pueden ver el programa del Mundo Paranormal de Vane, aparte de verlo en Televisión Alternativa y Canal 5 XJTV, pues también pueden verlo en internet, en los canales de YouTube. Pueden ver la página de internet www.elmundoparanormaldevane.com. Pónganse en contacto con nosotros si tienen evidencia fotográfica, evidencia de video, si tienen pues casos de apariciones, de cosas inexplicables que les estén sucediendo. Pónganse en contacto con nosotros para poder hacer la investigación pertinente y darles, o tratar de darles, una respuesta a lo que los está acongojando. También un comercial rápido de mi programa, no se les olvide, los martes a las 5 en Televisión Alternativa, Acceso a tu Portal al Mundo de la Tecnología, en el cual pues les mostramos reviews de videojuegos, de series de anime y también lo más relevante y novedoso en la tecnología. El día de mañana no tenemos programa porque pues acabo de regresar de vacaciones, me fui de vago, pero ya estamos preparando el especial del conteo que esperamos para este año de series de anime y videojuegos, sin contar las nuevas exposiciones de tecnología en Alemania. Por mi parte, esto ha sido todo. Te espero el día de mañana aquí, en el Mundo Paranormal de Vane.